to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long, so of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Llegada a Quito. Cuando la familia Hernández aterriza en el aeropuerto de Quito, lo primero que hace es buscar su equipaje. Esperan un buen rato en la cinta transportadora, pero no aparece. Cuando todos los demás pasajeros se fueron con sus maletas, la cinta deja de moverse. Los Hernández empiezan a sospechar que algo no anda bien. Carmen, preocupada, dice: "Preguntaré en el mostrador de consultas". Al poco tiempo, Carmen vuelve con mala cara y le cuenta a su familia. Dicen que ya entregaron todo el equipaje. Si aún no apareció, debe estar perdido en la escala que hicimos en Bogotá. Intentarán encontrarlo lo antes posible y nos lo enviarán al hotel. Lucía se pone pálida y responde con voz temblorosa: "¿Y qué haremos ahora? Tengo toda mi ropa allí". Como Lucía, Isabela, Mateo y Carmen también están preocupados por sus pertenencias. Solo Alejandro, que empacó todo en su maleta de mano, tiene todo lo que necesita. Alejandro intenta tranquilizarlos mientras los conduce a la salida. De pronto, en la puerta de arribos, la familia ve un letrero con su apellido: Hernández. Lo sostiene un hombre de traje y sonrisa impecables, y pelo negro peinado hacia atrás. El hombre se presenta como Pedro, quien pregunta: "¿Qué tal el vuelo, familia Hernández?". Alejandro saluda al hombre y le explica que perdieron su equipaje. Pedro responde tranquilo: "Es una pena. Pero no se preocupen, pueden comprar todo lo que necesiten hasta que lleguen sus maletas. Cortesía de Pecodril". Y con un noble gesto, Pedro los invita a seguirlo. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Aterrizar, to land. Cinta transportadora, conveyor belt. Aparecer, to appear. Mostrador de consultas, information desk. Entregar, to hand in. Perdido, lost. Escala, stopover. Encontrar, to find. Pálida, pale. Tranquilizar, to calm someone down. Conducir, to lead someone. Arribos, arrivals. Letrero, sign. Apellido, last name. Peinar, to comb. And now, let's listen to the story one more time. Llegada a Quito.